escuchas mi voz hablándote del amor. Conmigo en la cama, dos cuerpos desnudos, pero solo son ilusiones porque ya nada quiero contigo. Escogiste nuestro destino.